A lo sumo hace 4 noches que no te veo. Y me quema la llama inmensa de tu deseo. Sé morir y salirme siempre con vida. Yo siempre encuentro la salida cuando me tengo que ir. No sé dónde poner mis ojos, sino en tu cuerpo. Y por eso no miro al mundo si no estás tú. Si mi voz no te dice nada, fíjate en ello. Que mi corazón carga una cruz. Dale, mi viejito lindo. ¿Qué pasó, Roberto?